Bueno, Alfredo, ¿cuál es la expectativa de esta reunión de hoy? Bueno, hoy es un acto nacional, están los cuatro presidentes. Bueno, es un acto para seguir demostrándole a otros sectores y al gobierno que el campo no está bien. A pesar que el gobierno se encarga de hablar y hablar que está todo bien, de la inclusión, no sé qué inclusión está hablando, si cada vez hay más pobres, hay más desocupados. Habla que no hay inflación y hay inflación, ¿me entendés? Todas estas cosas, entonces nosotros no podemos, porque si nos quedamos callados, lo primero que piensa es que está todo bien, ¿viste? Aparte hay una responsabilidad gremial donde debemos estar. ¿Y se cree que con esta reunión se puede empezar a encaminar a tratar de solucionar el problema de fondo del trigo, o es, bueno, muy difícil? A ver, nosotros no tenemos la llave de la solución. Eso es lo que hacemos, reclamar. La solución la tiene que hacer el gobierno. Ojalá que, pero no, yo te digo sinceramente, siendo pesimista, esto no van a arreglar nada hasta 2011. Es un problema ideológico que tienen con nosotros, porque no puedo entender que un gobierno manejando un Estado con la responsabilidad que tiene, que diga que hay menos trigo, hay menos carne, hay menos leche. La peor cosecha de girasol de la historia, ¿me entendés? Estas son las cosas que uno no puede entender como argentino, y siendo que en otros países de otros lugares del Mercosur han duplicado la producción, han bajado la pobreza, han incluido al sistema de la producción agropecuaria muchísimos más productores que están desapareciendo. Este es un gobierno híbrido de la década del 70 y del 90. ¿Y usted qué cree que cuando sucede todo esto de que no tratan de mejorar la producción, qué busca el gobierno con todo esto? A ver, yo, en mi pensamiento, quieren empobrecer al pueblo para someterlo económicamente y para que pierda la libertad política, para que todo el mundo viva de un subsidio, y entonces cuando ellos hacen un acto tendrán que ir, porque si no se quedan sin el subsidio. Eso es lo que busca. Ellos quieren empobrecer al pueblo, mejor si no van a la escuela, entonces no hay gente que no piensa, eso es lo que están buscando. ¿Y cuánto puede soportar esta situación el país? No sé cuánto puede, eso depende de los argentinos. Nosotros hay que prepararse, vos querés vivir en paz, prepárate para la guerra todas las mañanas. Y bueno, será que hasta el 2011 lo que necesitamos más ciudadanos que empiecen a participar en la política gremial y en la política partidaria, para sacar todos estos malos políticos y para cambiar la Argentina una vez por todas. Siempre se piensa en el 2011, pero hay también un referente político, porque hoy vemos que la oposición también tiene distanciamientos. Pareciera ser que siempre a nivel político estamos en la misma. Bueno, por supuesto, pero eso depende de nosotros cuánto es lo que hacemos de abajo. Porque la oposición está dividida y nosotros tenemos que ver que está dividida, que no puede ser que 11 diputados llevan 60 y pico y todavía no han presentado un proyecto firme, se han puesto de acuerdo para presentar un proyecto firme, ¿me entendés?